terrible aquel año de sequía y de miedo. Fue terrible aquel año, recordarlo es bueno. Ganaron las derechas, año amargo en política, y los médicos no hallaron vacuna para el SIDA. Fue terrible aquel año, morían niños en África, y aquí mismo en mi calle mataba a un mendigo sin patria, a una infeliz prostituta, a una esposa maltratada. Terrible fue aquel año, los Balcanes humeaban. Fue terrible aquel año, los días eran fríos y cada vez más cortos, los meses eran ríos. Arrastrando abandono, el amor era olvido. No hubo nubes, no hubo lluvia, el otoño estaba prohibido. Fue terrible aquel año, celebraron convenciones sobre la capa de ozono y rompieron los hombres la moratoria en la caza de lobos y ballenas. Terrible fue aquel año, corría la sangre en Chechenia. Fue terrible aquel año, los días eran fríos y cada vez más cortos, los meses eran ríos. Arrastrando abandono, el amor era olvido. No hubo nubes, no hubo lluvia, el otoño estaba prohibido. Fue terrible aquel año, de hambre y de guerra, de ideas perseguidas, de oraciones y miseria. Fue terrible aquel año, no consigo olvidarme. Fue terrible aquel año en que tuve